En el panza verde soy nacido en Entre Ríos, provincia de mis amores, donde tengo el rancho mío. En él se cultiva el rito del mate, que es amistad, y al pasar de mano en mano va estrechando la hermandad. Me gusta servir temprano, tranquilo en las madrugadas, oír el canto del ave cuando llega la alborada, y mirar desde el portón a mi gurí cuando ensilla, sentir en mis alpargatas el frescor de la gramilla. De los arroyos y del ceibal florecido, jamás te podrá olvidar quien en tu suelo ha nacido. Nos dicen los panzas verdes y tenemos la afición de hacerte acuarear el mate cuando cuadra la ocasión. Me gusta yerbiar temprano, tranquilo en las madrugadas, oír el canto del ave cuando llega la alborada, y mirar desde el portón a mi gurí cuando ensilla, sentir en mis alpargatas el frescor de la gramilla.